Bueno, aquí Máximo Nistal para Ramón, para Rara Radio, pues sería muy complicado de repente hablar sobre mí mismo y definirme como persona y como personalidad y demás. Tengo una personalidad muy cambiante, soy una persona muy adicta a las sustancias, a todo tipo de sustancias y que he tenido problemas por culpa de eso en mi vida. Y yo creo que por eso os voy a poner una canción de Jim Morrison porque para mí importante porque era una persona que también tenía los mismos problemas y hay mucha gente que tiene los mismos problemas y que realmente pues no sé, de todas maneras pues también tengo factores positivos porque soy una persona extrovertida, soy una persona yo pienso que amiga de sus amigos y amigas y soy una persona que se puede hablar con ella, que se puede tener una conversación interesante en cualquier momento. Y que intenta ayudar también muchas veces y que le ayuden a uno también, porque claro, en la vida es difícil, muchas veces hay momentos pues complicados, ahora estoy pasando un momento complicado y bueno, no voy a definir aquí a definir el momento que estoy pasando porque y nada, que os guste la canción y nada, libros que me gusta mucho Cela, ahora estaba leyendo Madera de Boj, porque creo que, bueno, he recorrido la Costa de la Muerte y es una zona muy interesante, muy bonita. Y es un libro todo lo de Cela me gusta en general. Y no sé, no, ¿qué más contaros sobre mi persona? O sea, es que es muy difícil también resumir la vida de una persona así de repente en 5 minutos, es muy difícil. Pero bueno, como ahora ya vamos a terminar, pues comenzaremos en septiembre, pues a ver si en septiembre comenzamos con nuevos ánimos, con nuevo espíritu para seguir trabajando en esto de la radio y demás. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Safety.